compartimos con ustedes Buscando las Palabras. Poesía, rebeldía, revelación. Buscando las Palabras es una creación de Roxana Delgado. Y el que quiera unirse al coro, que lo haga en el instante. ayudando a la canción que se levante, pero que cante. Ahora todos conmigo. Canten conmigo, canten. Más fuerte, más fuerte. Canten conmigo, canten. La, la, la, la. Hagamos una canción que se levante. Eso es. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Hagamos una canción que se levante. Pero que canten todos. Canten conmigo, canten. Hagamos una canción que se levante. Vamos a montar. Para que el coro levante, pero que cante. Pero que canten todos. Canten conmigo, canten. Oye, hagamos una canción que se levante, que todos canten. En esta programación les invitamos a un encuentro radial y poético, donde conoceremos a distintos escritores de las poblaciones de Chile. Fuimos a entrevistar a los poetas nacidos en las poblaciones de Santiago y de Temuco, nacidos del pueblo, porque queremos conocer y compartir la sabiduría, la creatividad de nuestra cultura, la cultura popular. La primera invitada es Jessica Nautopeso. Ella es antipoeta, se define como antipoeta por oficio. Escribe desde muy niña y tiene publicados dos libros. El primero que publicó fue Parajes Escarpados. La segunda publicación, De la Pobla al Legado. Para conocer más acerca de este oficio que es la poesía, y para conocer a nuestra invitada Jessica Nauto, es que preguntamos y le preguntamos a ella dónde encuentra la inspiración, cómo es ese momento cuando ella toma un lápiz, un cuaderno y se inspira y escribe sus versos. Y nos contestó lo siguiente. Para mí la inspiración es la gente. La gente cuando veo un niño que está en la calle todavía con frío pidiendo monedas y ahí como que me dan ganas de decir, oye, ¿por qué ese niño tiene que estar ahí? ¿Por qué no hay un adulto responsable que se haga cargo o alguna institución del Estado que le brinde protección? Ahí es donde la inspiración nace, cuando veo un joven que se suicidó porque perdió su ojo y no encontró justicia, no encontró el culpable, no encontró contención, no encontró reparación de parte de este Estado. Ahí es donde yo quiero inspirarme y escribir. La inspiración es algo que nace del sufrimiento, del dolor, en mi caso. Y quisiera que esto quedara en los corazones de las personas, que entiendan que la poesía también puede ser escrita. La poesía también puede ser escrita para denunciar. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, de robaré un color. No ves más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Poético dedicado a la Casa de Gobierno. La moneda Santiago Chile, un palacio de excremento, perdón, quiero decir de cemento, adornado de tiranía, lo caminan los bailarines de su indiferencia, hombres y mujeres de corbata llenando sus bolsillos de plata, miran por las ventanas que protegen su burocracia, democracia, falacia, se esconden en su maldad y en su hipocresía. Y para fotos su sonrisa retorcida. En las cortes y juzgados vemos generaciones de representantes de la justicia. Con sus montajes encarcelan nuestros cuerpos, pero no apagan la voz del que lucha. La ironía se les escapa por los ojos con sus ilegales leyes. Sus puertas son amplias, se esconden y roban todo su paso. Aprueban proyectos que matan nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestra madre tierra, nuestra agua y nuestra semilla. Los señoritos no conocen la lealtad. Sus desempleados fiel lo saben. No los toques. Tu metamorfosis será letal. Serás un político. En su jardín yacen muertos podridos en su crueldad. Y encima de su asfalto, las reuniones donde aprueban los miserables sueldos, el obrero sujeta su pan con dignidad, entregado por tu mano explotadora, con tu sueldo desbordante. Tus mentiras recorren el país, asesinos, sucios, fascistas. Quieren destruirnos, silenciarnos, renegarnos. Deberían tomarse una agüita de toronjil para ver si su corazón se les sana, aunque sin ser doctora les veo un serio caso de males crónicos. Sana, sana, culito de rana. Y si ellos hablan weas, ¿por qué yo no? No hay igualdad. Solemnemente les mando un beso enlutado a los políticos desgraciados. Uno, dos. De la Plaza Víctor Jara. Yo. Vengo de la población humilde, vengo del pueblo que resiste, vengo de la naturaleza, vengo de la mala y de la buena, vengo de la población humilde, vengo del pueblo que resiste, vengo de la naturaleza, vengo de la mala y de la buena. Ay, de la mala y de la buena, mis enemigos

de eso estoy segura, o casi nadie. La bondad y la lealtad son hermanas esperadas, y el egoísmo es terrorismo de Estado. Un enemigo indeseable que se mete entre la piel y los huesos. ¿Hasta cuándo el paco racista reculeado, cara de cemento, sin vergüenza, no paga ni la micro, pega palos y balas por los ricos? Y el chofer le hace el aguante, pa' que no le saque un parte, pero le da color por un estudiante. Vamos por las calles, comunidades y poblas buscando la paz, luchando por la libertad. No llevamos maletas y no seremos los y las ignorantes detrás de las puertas. ¿Hasta cuándo? Escuchando la antipoesía de Jessica Nauto, nos encontramos con una palabra humana, rebelde, sencilla, lúdica. Quisimos saber y le preguntamos cuándo es que ella se nombró poeta, cuándo se dijo a sí misma soy poeta, porque como es sabido no hay una escuela donde uno vaya y lo nombren poeta. Entonces nos contó lo siguiente. Cuando me nombré poeta, la verdad, me di cuenta que podía escribir para los demás y poder usar la escritura como un desahogo, como una herramienta para demostrar el descontento en una oportunidad. Hace mucho tiempo, estando privada de libertad, concursé en un asunto de poesía y gané el primer lugar. Y ahí fue que me dijeron que yo había escrito un poema con contenido político y social. Y ahí me di cuenta que tenía un talento, un don, y que tenía que usarlo. En ese tiempo era como una gallina desplumada, claramente. Ahora me considero una gallina con plumas. Lo que se ha mezclado en mi trabajo, yo creo que la vivencia misma de la existencia, de la vida misma, estar todo el día luchando por salir adelante, por vivir en un lugar, una toma donde uno resiste buscando el derecho a la vivienda digna, el criar sin tener los recursos económicos a mano porque está todo sumamente caro, y desde ahí parte eso de mezclar la poesía, el descontento, y usarlo, como dije antes, como una herramienta social. La vida misma es la que me ha entregado estas ganas de querer escribir y contar la historia no escrita, que es tan importante. Decir, estamos aquí, somos los despojos, somos los que estamos sin plata, somos los que nos cuesta más salir adelante y criar. Sin duda la vida te nombró poeta, querida Jessica, y saludamos tu poesía como lucha, tu quehacer cotidiano como poesía, y estamos contigo en este camino de nombrar nuestra historia, de nombrar la injusticia y lo más importante, de buscar propuestas para cambiar este sistema en el que vivimos, este sistema que se ha normalizado. Y que a esta altura ya hasta lo han nombrado como un sistema nefasto, que es el patriarcado. Así se llama este sistema en el que vivimos, el patriarcado, y que tiene estructuras, tiene instituciones, e incluso está metido en nuestras mentes de forma invisible, y se traduce en las malas costumbres que traemos con nosotros mismos, como el machismo, el adultocentrismo y tantas otras malas costumbres, ¿no?, que hay que cambiar. Entonces, bueno, el llamado y es a eso siempre, al pensamiento, a la reflexión, a buscar en nuestras historias propias de la familia, también del país, del continente, todo lo malo que haya que cambiar, lo malo, por decirlo de alguna manera, que haya que cambiar en uno mismo y en nuestro pueblo y en nuestra historia como país, ¿no? Dejar de normalizar el abuso, dejar de normalizar la explotación, dejar de normalizar la falta de respeto,

previa a lo que fue el golpe del 73. Porque nos interesa saber cuál era el pensamiento, cuáles eran los sentires y cómo lograron unirse y hacer esa propuesta tan linda que fue el luchar, crear poder popular. Estamos organizando este encuentro para el 11 de septiembre, fecha exacta a definir. El lugar sí será en Peñalolén, población La Hermida, comuna de Peñalolén, donde nos reuniremos con los poetas que están siendo entrevistados y haremos un homenaje poético por el legado de los luchadores sociales de la Unidad Popular. Porque queremos rescatar lo que pensaban y sentían antes de que la dictadura los asesinara. Queremos recordarles vivos y vivas y alegres, porque estos movimientos de pueblo traen consigo siempre esa otra parte, que es la esperanza y la alegría de que las cosas van a cambiar, de que las situaciones van a cambiar para bien común. Así que la medida en que vayamos transmitiendo distintos programas poéticos, iremos compartiendo con ustedes también información sobre la Unidad Popular, sobre lo que fue el proceso previo a la dictadura. También le informaremos el lugar y fecha exacta del acto poético para que ojalá puedan asistir y conocernos en persona. Continuando con esta entrevista a la antipoeta Jessica Nauto, querida Jessica, quisiéramos saber o pedirte que compartiera algún recuerdo de lo que fue la Unidad Popular, si tiene alguna memoria que tu abuelo, tu abuela, tu padre te hayan contado, o sobre lo que tú viviste en la vida en dictadura. La vida en dictadura cívico-militar dejó una huella imborrable en los hijos de estos 50 años, en la vida de muchos. Los detenidos desaparecidos, los torturados, los presos políticos. Por ejemplo, en el año 85 mi padre fue preso político torturado en Pisagua. Con 11 años de edad quedé sin el cuidado de un adulto responsable. Fue una etapa muy marcada, una niñez sin infancia ni adolescencia. Todo era resistencia hasta hoy. No se puede olvidar el estallido social, el agotamiento de la gente por los abusos. Fue conmovedor ver cómo tantas personas repitiendo lo mismo a gritos, justicia y verdad, basta de vulneraciones. Y así también doloroso ver cómo cayó todo el peso del terrorismo de Estado sobre nuestro pueblo, haciendo uso pleno de su derecho a manifestarse, estando esto en la Constitución chilena, se ensañaron con las situaciones que todos conocemos. Existe una gran deuda con nuestra gente. Del 73, la verdad, a mí me gustaría recordar al Chicho, a Salvador Allende. Un hombre comprometido, un hombre que la tenía súper clara, un hombre que habló del extractivismo, que habló de la explotación, que habló de todo lo que iba a pasar y que ha pasado durante todos estos años de pseudo-democracia. Entonces, para mí, es recordarlo con honor y con un sentimiento de valentía, porque él ha sido un legado para nosotros. Yo veo su ejemplo y me siento orgullosa de pertenecer a esta gran lucha que es la resistencia de los 50 años. Así que, y también, bueno, es importante recordar que la dictadura militar nunca se ha ido, está aquí con nosotros, una pseudo democracia a la que hay acá en Canadá. Eso es lo que existe. Eso es lo que existe, pseudo democracia. Como dice la moneda Santiago Chile, democracia, falacia. Qué soledad tan sola te inundaba en el momento en que tus personales amigos de la vida y de la muerte te rodeaban. Qué manera de alzarse en un abrazo el odio, la traición, la muerte, el lodo, lo que constituyó tu pensamiento ha muerto todo. Qué vida quemada, qué esperanza muerta, qué vuelta a la nada, qué fin. Un cielo partido, una estrella rota, rodaban por dentro de ti. Llegó este momento, no hay más nada. Te viste empuñando un fusil. Volaba lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes de lealtades. Te acercaba darse todo al ejemplo, y en poco tiempo una nueva estrella armada a ser. Qué manera de quedarse tan grabada, tu figura ordenando nacer. Los que te vieron oyeron decir, ya no te olvidas. Lindaste con dos ríos y Ayacucho, como un libertador en Chacabuco. Los Andes que miraron crecerte te simbolizan. Partías el aire, saltaban las piedras, surgías perfecto de allí. Jamás un pensamiento de pluma y palabra devino en tan fuerte alí. Cesó por un momento la existencia, morías comenzando a vivir. Volaba lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes de lealtades. De hacer quedaba darse todo al ejemplo, y en poco tiempo me siento tan guerrera, tan flor, tan árbol milenario, como la picaflor que disfruta alimentándose del chilco, de mi mapu. Así me siento, tan serena y enojada, como el macho que deja su misoginia por nuestras cuerpas que son vivas y libres. Hoy me siento como tú, compañera. Somos una sola. Rayos de amor y centellas de Nehuen nos acompañen. Aunque parezca un chiste, espero que así sea. Así me siento hoy, y te recuerdo, papá y Juanita, con tus girasoles amarillos, mirando al sol que sembraste a los pies de tu mediagua en el campamento del Cerro Lanín. Me abrigo con tu legado de amor y ollas comunes, de tu carácter combativo, tu humildad, tu mirada profunda, tu sonrisa bella. He podido construir la mujer que vive en el presente dentro de mí. Tengo mi prestigio y mi mala fama. ¿Qué le vamos a hacer? De tu mano cariñosa, siempre cuidados y comida sabrosa. Mate caliente, tortillas de rescoldo, alberjao de cordero, de postre sémola con leche, con vino tinto hervido. Y una cama acogedora con tus inolvidables caricias. Fuiste mi única madre, mi amor fugaz, mi ñuque. En la Feria Pinto te recuerdan y la ropa usada que vendías colgada de tu brazo. zapatos pegados con neo, sobreviviendo como lo hacemos hoy, reciclando y recorriendo las calles para sacar adelante a nuestras familias. Abuela, tañi ñuque polleyu, camino tu legado solidario, fentren mañún, cometa mía. Agradecemos los versos a la abuela Juana, escrito por Jessica Nauto, y te agradecemos, querida Jessica, nos lleve a ese lugar de encuentro con nuestras abuelas, con nuestros ancestros, nuestras ancestras. Desde aquí empezamos a despedir esta programación dedicada a la poesía, a difundir a los poetas y las poetas del pueblo. Nos comprometemos a subir en nuestras redes sociales la obra de los poetas para que puedan leerla o ver sus videos. Así es que te agradecemos, antipoeta Jessica Nauto, es que hayas compartido parte de tu vida, de tu obra con nosotros y con todos y todas los que nos están escuchando. Nos quedamos con el sentir de inmenso amor que transmiten tus versos hacia la gente, hacia el pueblo, nuestro pueblo. Y también nos quedamos con esa alegría que late ahí, escondida entre medio de la tristeza siempre, pero que late esa alegría que es innata del pueblo, ¿no? De esa esperanza que está ahí. Así es que, bueno, nos despedimos desde la Radio Horizonte Pensamiento Popular. Antes queremos convocarles, sí, a los que están escuchando. Hacemos la convocatoria para que manden sus escritos o bien audios. Si tienen algún pensamiento, recuerdo, memoria de lo que fue la Unidad Popular, el proceso que se vivió antes del golpe de Estado de 1973, cómo se construyó la Unidad Popular, qué fue este movimiento, si usted fue parte de él o su abuelo, su abuela, quiere contarnos una historia, un cuento, una anécdota o mandarla por audio, puede hacerlo. Esperaremos su respuesta a través del Instagram, nos pueden ubicar, que es Horizonte Pensamiento Popular. Al Instagram Horizonte Pensamiento Popular nos pueden escribir o mandar sus audios. A quien quiera ser parte de esta radio del pensamiento, estamos recopilando la historia, la memoria de la Unidad Popular, así que le agradeceríamos mucho a quien quiera hacerse parte y sumarse a este equipo. Y bueno, esperamos también haberles acompañado, que le haya gustado la música que pusimos y que hayan disfrutado de este programa. Bueno, la invitación está extendida a quien quiera escribirnos o mandarnos su audio y también sus sugerencias, opiniones, críticas, todo es bienvenido. Ya saben, nos encuentran en el Instagram Horizonte Pensamiento Popular o en mi Instagram personal, que es Roxana Evelyn Delgado Peso. Roxana Evelyn Delgado me encuentran en Instagram. También gustosa recibo sus opiniones, críticas o bien su propia relato de lo que fue la Unidad Popular. Nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta pronto, porque acuérdense que vienen las nuevas programaciones con otros poetas invitados. Gracias. Que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera.